Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida, con su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que ya en este quinto domingo de Cuaresma, de una Cuaresma muy especial, porque estamos en el año de la misericordia al que nos ha invitado el Papa Francisco, dejemos que la palabra de Dios nos inunde de este anuncio maravilloso, el anuncio de una vida nueva, de un Dios que quiere cambiar nuestra vida completamente, levantarnos de donde estamos caídos, porque estamos caídos y con nuestra caída provocamos también la infelicidad de muchos amigos y naturalmente de nuestra familia. Hoy pues se nos habla en la palabra de Dios de este tiempo nuevo. Qué hermoso lo que dice el Señor a través del profeta Isaías, cuando dice: miren, que vengo y hago todas las cosas nuevas. Recuerdo una persona que tuvo un accidente muy fuerte y pasó muchas horas en una operación, y cuando logró salvar su vida se encontraba muy feliz y me decía: bueno, no quedé renovado, rejuvenecido, pero por lo menos quedé como estaba. Nosotros no solamente podemos volver a ser lo que éramos, sino podemos ser mejores. Tengamos cuidado con el protestantismo, que dice que una persona renace, pero en el fondo nunca deja de ser mala. La fe católica nos dice que alguien puede pecar y puede ser mejor. Por eso, como dice el dicho, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Hoy la escena central es la pecadora perdonada en el Evangelio de Juan. Estamos leyendo Lucas, pero Juan nos da esta preciosa escena. Una mujer es encontrada en pecado. No es que piensan que está pecando, sino verdaderamente está pecando. Entonces la llevan delante de Cristo y dicen: bueno, él tiene que condenarla. El Cristo no niega el perdón, porque al final le dice: ándate y no peques más. Pero en ese momento, hermanos, se encuentran, diríamos, la miseria humana, porque ¿quién de nosotros no peca? Y la misericordia divina. Es curioso porque miseria y misericordia vienen de la misma raíz. Miseria es lo que está tirado por la tierra, ¿no? Miserable. Y misericordia es lo que se abaja, lo que se pone, diríamos, a ese nivel, pero para levantar lo que está caído. Naturalmente, Cristo, como digo, no niega el pecado de esta pecadora. Y la Cuaresma es un tiempo para reconocer nuestros pecados. Qué tristeza que muchas veces en la sociedad, en la familia o personalmente decimos: yo no he hecho nada. No puede encontrar el perdón de Dios aquel que no acepta que ha fallado y que ha hecho daño a los demás. Pero evitemos sobre todo ser como aquellos que estaban allá esperando que el Señor la condenara. Eso se llama hipocresía. Porque dice: nosotros somos buenos, ella es pecadora. Jesús desenmascara esta hipocresía. Se queda con ella y la perdona. Que tú y yo también, al final de esta Cuaresma, acercándonos a la confesión, sintamos el perdón de Dios. Que a través del sacerdote escuchemos esa palabra: yo no te condeno, vete y no peques más. Y que el Señor nos ayude a ser misioneros de la misericordia. ¿Cuántas personas hay que en su vida pues nunca se acercan a Dios porque ven y sienten esa mirada acusadora de los demás cristianos que nos decimos buenos? ¿Cuántos hay que han pecado realmente, pero si vuelven al Señor, Él puede darles lo que le dio a esa mujer, realmente la vida nueva? Vean que hago todas las cosas nuevas, decía el Señor a través del profeta Isaías, y sin duda que después de ese encuentro Jesús siguió su camino hacia la cruz para salvarnos a todos, y esa mujer regresó diferente a su casa pensando: hoy encontré lo que todos me negaron, porque todos me acusaron, pero hubo uno que me perdonó. Esa mujer quedó en el Evangelio para que tú y yo dejemos también que Él nos encuentre, nos perdone y nos levante. Que esto sea posible por intercesión de la Madre de la Misericordia, que desea que sus hijos encuentren el amor de Dios, María Santísima, a la que saludamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida.